quiere jugar con los michi? ¿Qué le pasa? ¿Que le pichi? ¿Meme? ¡Ay, canama, camandonga! ¿Qué tiene mi cocotín? Mi neguito chiquitín, acuricuri candonga. Espérese que le ponga, su motaja. Meme ahí en tu caja, pepita de tamarindo. Duérmase mi nego lindo. Meme. ¡Banda!

alivio, me alivio. Salve. Pan alivio, me alivio, pan alivio. Salve. Salve. ¿Cómo puede usted torear, compadre, si el toro mata? El toro mata, compadre, el toro mata. El toro mata, compadre, el toro mata. La cola no le permite, compare, hacer el quite. El toro mata, compare, el toro mata. El toro mata, compare, el toro mata. Ay, doña Juana Breña y el bravo Montellano. Que yo toren, compare, confórmese usted con mirarlo. El toro mata, compare, el toro mata. El toro mata, compare, el toro mata. Latina.

mamita, mi señorita, mi señorita, mi señorita. Caramba, mi reja, mi regalado consuelo, ay, ay, ay. Caramba, mi regalado consuelo, ay, ay, ay. Que son de tus cariñitos, tus cariñitos, tus cariñitos. Que son de tus cariñitos, tus cariñitos, tus cariñitos. Caramba, qué falta me están haciendo, ay, ay, ay. Caramba, mamita, mamita, mi señorita, ay, ay, ay. Mariquita María, María del Carmen, María del Carmen. Mariquita María, María del Carmen, María del Carmen. Préstame dos peinetas, caramba, para peinarme, ay, ay, ay. Mariquita María, caramba, María del Carmen, ay, ay, ay. María del Carmen, madre, mira lo que haces, mira lo que haces. María del Carmen, madre, mira lo que haces, mira lo que haces. No hagas como el palomo, caramba, que hacia dos hace, ay, ay, ay. Date la media vuelta, caramba, la vuelta entera, ay, ay, ay. ¡Dumbe, compadre Vicente! Así, cuchilla, métele la mano a ese cajón. Oigo, oigo, tara, tara, tara, así, tara, tara. Anda pues, chicha, toma, echa, dale, dale. Sí, me dirán que sí, será la felicidad. El que navega por río Mercedes, ahí Mercedes vendía a gozar, ajá. Tengo plata también, tengo cobre, tengo metal y muchísimo oro. En todita yo soy abundante, solo en el querer soy pobre. Tengo plata también, tengo cobre, tengo metal y muchísimo oro. En todita yo soy abundante, solo en el querer. Solo en el querer soy pobre. ¡Toma! ¡Toma! Así, compadre Vicente. Encantadora, ya mi amor no se ha decidido. Una de dos, una de tres, la cadena, rabo de duco, de San José, tu pantaranda, del millardillo, cuenta la bien que las once son. Una de dos, una de tres, la cadena, rabo de duco, de San José, tu pantaranda, del millardillo, cuenta la bien que las once son. Para que con tanto empeño me andaba solicitando. Trila, trila, la, la, la, la, trila, la, la, la, trila, la, trila, la, trilala, trilala, aquel que besó que no besé más. A ver, compadre Vicente Vázquez, vamos a rezarles estas décimas a don Porfirio Vázquez, mi maestro. Criollo no, criollazo, canta en el tono que rasques, le llaman el amigazo, su nombre Porfirio Vázquez. Y dice así: escúcheme por favor, escúcheme aunque no quiera, como canta marinera, yo lo creo un trovador. Soy su fiel admirador, lo oí y le di un abrazo, donde él fui pasito a paso por sentir su melodía. Le digo desde ese día, criollo no, criollazo. Es el adjetivo justo que merece un guitarrista, zapateador, decimista, compositor de buen gusto. Perdóname si te asusto, pero por Dios no me atasques, que aunque la lengua me masque, repetiré que es tan ducho que sin esforzarse mucho canta en el tono que rastes. Riqueza debía tener, mas Dios le dará otro premio, pues por su alma de bohemio, como si fuera un deber, gozó más con proteger al que le tendió su brazo. Hoy comentan este caso los que de él han recibido y en un gesto agradecido le llaman el amigazo. Cuando le llegue el momento, y esto no es un mal presagio, como póstumo sufragio le haremos un monumento. Ruego al que grabe el cemento que con buen cincel recalque y en un ángulo le marques donde la piedra resista para que por siempre exista su nombre, Porfirio Vázquez. Ay, mamá. Ay, mamá, si tú me vieras. Estoy perdido en Brasil entre cimbriantes palmeras. Palmeras de talle largo, palmas mulatas, endulzan mi paso amargo y alegran mis caminatas. Ay, mamá, si tú me vieras. Me muero al verlas venir, me mata verlas pasar. No sé si debo reír o llorar. Ay, mamá, a la sombra de una palma quise librarme del sol. Quise librarme del sol y me estoy quemando el alma. Estoy perdido en Brasil entre cimbriantes palmeras. Ay, mamá, si tú me vieras, si tú me vieras. Ay, mamá. Marinera. Resbalosa. Ayer falleció Belén, se murió Belén Cochambre. Este negro ha muerto bien, bien muerto de hambre. Abandonaba su dolor. Belén murió, muerto, muerto está. Thank you. Nota la diferencia, es Radio Acupé, la mejor música para usted. El agua la manda el cielo, la tierra la puso Dios. Viene el amo y me la quita, la pita que se partió. A ver, respóndame, hermano, si esta fue tierra de los incas, de donde hay dueños de fincas con títulos en la mano. Pa' mí que al pobre serrano le vienen tomando el pelo, hace que Apuquio, Riachuelo, todo en título se fragua. De donde tiene dueño el agua la manda el cielo. Y por último los incas no han sido los más primeros. Antes los huancas tuvieron y antes que ellos los mochicas. Ahora hay haciendas tan ricas pa' solo un dueño pa' dos, y gritan a toda voz que heredaron de su padre. Que no me vengan, compadre, la tierra la puso Dios. Donde no hay minas de gringos, hay tierra de gamonales. Pagan míseros jornales y te andan a los respingos. Se trabaja los domingos más peor que en tiempo de la mita, y hasta si tengo cholita para mi pobre querer, por el gusto de poder viene el amo y me la quita. Debiera ser propietario quien fecunde el suelo agrario con el sudor de su frente. Así espera nuestra gente y así mismo espero yo. Y así ha de ser, pues si no, a gringos y gamonales vamos a recontrasacarle la pita que se partió. Congo Libre, 1960. Dedicado a Patricio Lumumba, a su memoria. Mi madre parió un negrito al divorciarse de su hombre. Es Congo, Congo, Conguito, y Congo tiene por nombre. Todos piden que camine y lo parieron ayer. Otros que se le elimine sin acabar de nacer. Ay, Congo, yo sí me opongo. El mundo te mira absorto por tu nacimiento oscuro. Te consideran aborto por tu gatear inseguro. Ay, Congo, cuánto rezongo. Yo he visto blancos nacer en condiciones iguales, y sus tropiezos de ayer se consideran normales. Mi Congo, congolecito que Congo tiene por nombre, hoy día es solo un negrito, mañana será un gran hombre.

y Changó, y Ochún, y Ecué piden un grito que vibre por nuestra América libre, libre como su café. El jilguero que bien canta, con la edad pierde lo bueno. Al golpe de un buen barreno, dura peña se quebranta. Ay, en la campiña silente, el sol brilla más hermoso. Allá en el bosque frondoso forma nido la serpiente. El camello del oriente nubes de arena levanta. El león de fuerte garganta la negra noche desvela. Penas del alma consuela el jilguero que bien canta. Los años al transcurrir transforman la faz del mundo. En el último segundo Jesucristo ha de venir. El ignio rayo al surgir precede la voz del trueno. El cielo es grande y sereno, el infinito es oscuro. El niño que nace puro con la edad pierde lo bueno. Los hombres van a la guerra, de cada mil tornan diez. La curva de la vejez nos hace besar la tierra. No busque el hombre que hierra solución en el veneno. La furia del nazareno hizo polvo al monolito. No es irrompible el granito al golpe de un buen barreno. Ay, los hierros del prisionero hacen sangrar los tobillos. Cepos, cadenas y grillos oprimen al mundo entero. Toda vestida de acero, Juana de Arco fue una santa. Nace débil una planta que ocultan las rocas grises. Y al poder de sus raíces, dura peña se quebranta. El canto es como un pañuelo que enjuga el llanto a la vida. Cuando esta es paloma herida que no puede alzar el vuelo. Puede el canto ser consuelo que mitigue la aflicción, mas nunca resignación para el pueblo que lo escucha. Pues canto que impide lucha no es verdadera canción. Hay que cantar al amor con la mejor poesía. Porque amar es energía de un acto liberador. Pero nunca haga el cantor de su cantar un señuelo, lo mismo que la vencelo que canta hinchando el plumaje. Y no busca maridaje si no pisa y alza el vuelo. Canto ha de ser profundo como son nuestros problemas y ha de abordar en sus temas los problemas de este mundo. Ni por un solo segundo ha de olvidar el cantor que su deber y su honor, su función y su destino son alumbrar el camino del pueblo trabajador. El canto debe ser claro como el cielo en el verano, como el alma del paisano, como la lumbre de un faro. El canto debe ser caro, tanto que no tenga precio, y aunque no lo entiende el necio o lo rechace el patrón, ha de cumplir su misión si el pobre le da su aprecio. El canto no es privilegio de seres superdotados, tanto pueden iletrados como aquellos con colegio. Así pues no hay trato regio que exigir pueda el poeta, si su labor interpreta con igual celo y afán que el obrero que hace un pan o conduce una carreta. Haga el cantor de su canto indestructible herramienta, que no dude, que no mienta, ni la doblegue el quebranto. Que su alma sea ese amianto que ni al peor fuego le teme, que por las tormentas reme con proa la libertad, y en su lumbre de verdad toda mentira se queme. De su canto haga el cantor arma letal y certera, barricada guerrillera, machete degollador. Saque su canto mejor en el preciso momento, póngase de cara al viento, pero a favor de la historia, y el clarín de la victoria vibrará en el firmamento. Tras la última batalla, libre la gente oprimida, vendrá otro canto a la vida, porque el cantor nunca calla. Este es un himno que estalla en notas primaverales, y a sus acordes triunfales todos los seres humanos al fin se sienten hermanos, porque todos son iguales. Al fin se sienten hermanos, porque todos son iguales. Fruté, tamalito de uva, canatayé nacasero, camuesas, plátanos, higos, el fruté. Llegó el frutero. Peras, camuesas, melocotón desde el cerca, chirimoyita, fresas y grana, verde y colora. Cómprenme de la canasta llena medio real. Si mi fruta no quiere usted comprar, se va a malograr. Por esas uvas morroñosas, negro regato, para la linda niña, uva y piña regaladas son. Y la mano de mango lleve usted, y por cada durazno siga usted. Si tú no aprendes a cobrar, ¿qué? Te vas a arruinar. ¿Qué? Y por cada granada siga usted, porque no cobra nada. Yo sabré. Mil gracias por la provisión. Camuesas, melocotones del cerca, chirimoyita fresa así grata, verde y colorada. Cómpreme nena canasta, lléname medio real. Si mi fruta no quiere usted comprar, se va a malograr. Si no quiere usted comprar, se va a malograr. Si no quiere usted comprar, se va a malograr. Mi mamá, mi taita, cuida con la criatura. Mi mamá, mi taita, cuida con la criatura. Vinga, vinga, cuida con la criatura. Vinga, vinga, cuida con la criatura. Ambiciosa me dijo que corte la raíz de guarango. Y desde ayer estuve cobando. Y desde ayer estuve cobando. Estos sancuritos que me están picando. Y sangre de la vena matita que me están sacando. Sangre de la vena matita que me están sacando. Que me están sacando. Que me están sacando. Que me están sacando. Que me están sacando. Mi amito se ha ido para el campo y me deja mi amita cuidando. Y desde ayer estuve cobando. Y desde ayer estuve cobando. Cuando el amo sepa lo que está pasando, ahí va a ser con el cuero el negrito, zapatito blando. Va a ser con el cuero el negrito, zapatito blando. Zapatito blando. Zapatito blando. Zapatito blando. Zapatito blando. Ojo. Mi mamá, mi taita, cuida con la criatura. Mi mamá, mi taita, cuida con la criatura. Vinga, vinga, cuida con la criatura. Vinga, vinga, cuida con la criatura. Cuida con la criatura. Socavón, introducción al folclor musical y danzario de la costa peruana. Instrumentos y ejemplos musicales. Cajón. Cajita. Quijada. Guiro. Carrasca. guitarra.